Hola, Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo muy bien, acá estamos. Bueno, Tomás, además sos titular de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible. Tomás, en las últimas horas ha trascendido un pedido que le han hecho las empresas al Gobierno Nacional para aumentar el corte del gasoil con biodiesel. A ver, contanos un poquito para el que no estamos tan al tanto de qué significa esto. A ver. Sí, mira, venimos hablando ya desde hace tiempo con la Secretaría porque se terminaba el último sendero de precios que había fijado el Gobierno. Había puesto precios hasta el mes de marzo incluido. Sí, a ver, vos me decías que cuente para alguien que no está en el tema, sí. El negocio del biodiesel es un esquema absolutamente regulado, que tiene su origen, te diría, más que nada en un tema ambiental y también en un tema originalmente de diversificación de la matriz energética, ¿no? Esto, hay un corte obligatorio desde el año 2006 en la Argentina, donde el Estado originalmente estableció que fuera un 5% cada vez que uno va a cargar gasoil en el surtidor, tiene un 5% de biodiesel, digamos, y también de etanol. Fueron cambiando después los porcentajes de corte. Posteriormente el gobierno, te diría que durante los últimos 10 años, hasta el año pasado, el porcentaje de corte fue del 10%. Se terminó la ley y surgió una ley nueva y ahí se le dio facultad al gobierno a poder bajarlo al 5, que es donde está actualmente. Nosotros venimos hablando con la Secretaría de Energía, justamente ofreciéndole de que en la crisis energética que está viviendo el mundo actualmente y que la Argentina no es ajena a eso, bueno, nosotros tenemos la posibilidad de poner nuestras plantas a tope, a plena capacidad y volver al corte del 10%, que fue el que estuvo durante estos últimos 10 años. Venimos conversando con la Secretaría, ya durante la semana pasada, ya por lo menos terminamos de cerrar un sendero de precios para los próximos 5 meses, hasta el mes de agosto incluido. Y bueno, por ahora el corte sigue al 5% y el segundo paso es, bueno, ya lo hemos ofrecido y el gobierno tiene que decidirlo. Entendemos de que es una medida que puede llegar a ir para adelante porque, de nuevo, hace falta combustible en la Argentina de todo tipo, digamos. Claro. Y sobre todo el gasoil, bueno, ahora que hay también algún cupo que ha puesto las petroleras hacia las estaciones de servicio y en medio de la cosecha gruesa que está por empezar. Sí, sí, tal cual. En el interior del país eso se está sintiendo muy fuerte, tanto en lo que tiene que ver con transporte de larga distancia como con maquinaria agrícola, ¿sí? O sea, los transportes en el interior tienen cupo para cargar combustible, entonces arrancan un viaje y no saben si después van a encontrar en el camino combustible para poder volver, digamos, ¿no? Eso fue lo que estuvo pasando la semana pasada. Esperemos que con todas estas medidas esto se pueda empezar a relajar un poco. Claro. Tomás, ¿y se podría subir? ¿A ustedes los ha afectado esto de bajar del 10 al 5? ¿Qué, tuvieron que bajar la producción las empresas? Sí, sin duda. Esto fue una pelea que tuvimos durante mucho tiempo. Previo, te diría que fue previo a la pandemia, donde se estaba pensando en la ley nueva y sí, obviamente nos afectó. Todas las plantas están seriamente golpeadas porque tuvieron que bajar las producciones al 50% y seguir manteniendo las mismas estructuras, siendo todas de empresas pymes, ¿no? Empresas de 50 empleados, una cosa por el estilo. Claro. Y la decisión correcta para ustedes es que se eleve ese porcentaje. ¿Hasta cuánto se puede elevar, digo? ¿Más allá del 10 también? ¿Se puede cortar el gasoil con biocombustible? Sí, sí, se puede cortar más allá del 10. El 10 es lo que ya estuvo acá en Argentina y hay otros países en donde hay programas, se ha cortado hasta el 18-20%, si no debería haber problema. Y para lo que tiene que ver con grandes motores, de camiones y maquinaria agrícola, se puede usar perfectamente el biocombustible al 100%, digamos, ¿no? Usarlo puro al biodiesel. Claro. Y no es una contradicción, digo, esto de dejar de usar biodiesel, teniendo el origen de la ley, de la protección del ambiente, dejar de utilizar combustibles fósiles. Mirá, van cambiando todos los precios relativos. El motivo por el cual el Estado en su momento quiso bajar el corte era por un tema económico, eran otros precios del barril de crudo, otros precios del aceite, entonces se quiso bajar por un motivo económico. Fundamentalmente, y bueno, creemos que ahora están dadas todas las variables, directamente no hay combustible, entonces creo que podemos hacer un buen aporte a la circunstancia. Además, ¿ocuparían gente? Las empresas. A ver, la gente ya está ocupada, obviamente al aumentar los niveles de producción, siempre eso es sensible marginalmente a la cantidad de personal que se toma. ¿Sí? Está bien. ¿Y cómo subsisten las empresas a partir de ya de 2 o 3 años que se bajó del 10 al 5? Mirá, venimos bastante complicados, porque ya te digo, es mantener la estructura con la mitad de la producción y siempre en tratativas de poder tener un horizonte de más largo plazo, digamos. Así que nada, la venimos llevándola como podemos, pero subsistiendo hasta ahora. Bien, bien. Bien, Tomás, no sé si quedó algo que quieras contarnos, decirnos, si no, gracias por estos minutos. No, por favor, no, te agradezco por el llamado. Bueno, que tengas buen día entonces, gracias. Ok, chao, hasta luego, gracias.